Y hago pausa nomás para tomar la lasaña. Mmm. Muy rico, muy rico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Vane y quiero invitarte a que te quedes con nosotros las siguientes aproximadamente 2 horas para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Muy buen programa para esta noche. Como que agarró el tema muy suave de los Anunnakis, y vamos a estar platicando de eso con Josh Lasanti. Ahorita te lo presentamos en unos momentos. Y pues vamos a dar la bienvenida para todos sus fans. Tiene muchos, ahorita tomamos su fotografía obligada. Y hay que darle la bienvenida a... Chan, chan, chan, chan. Ella es Jennifer. Jennifer, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos aquí en cabina y a nuestro radio escuchas. ¿Sí? Sí, buenas noches a todos. O sea, tus fans te esperan 2 a 3 semanas para que nomás así. Y ya, eso fue todo. Bueno, parece que por eso tienes así tanto fan, porque... ¿Cómo te explico? Es así de que... O sea, te das mucho a desear. Claro. Así debe ser una mujer. Okay. Se tiene que... Okay. Muy bien. No, con eso me desarmaste. Y en los controles esta noche con nosotros, el profe, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué dice? Acá estamos sacando la garra gordillo. Ah, ya, ¿vio la foto que subimos ayer? Ahorita se la muestro. ¿El gordillo? Sí. No. Ahorita se la muestro. Acabo de... Estoy reseteando el aparato, pero si no se la mostraba ya. Tienen preocupación que vamos a defenderla. ¿Quién la va a andar defendiendo? Yo no la defiendo. ¿No la defiende? No, ni mis compañeros creo que lo hagan. Pero a lo mejor los reptilianos sí. Y de eso vamos a estar hablando esta noche. A lo mejor sí, por la parentela que pueda tener. ¿Verdad? Con las víboras, exacto. Pues es que son así, reptiliano suena a víbora, ¿no? Es más agresivo usted que yo. Sí, okay. Es cierto, es cierto. Profe, antes de continuar, nada más díganos cómo son los mensajes de texto, porque yo estoy bien, iba a decir una palabra que se me hace que no se puede decir al aire, pero yo estoy bien tonto para no sonar tan feo. Y me hago bolas. Bueno, nada más que preparen celular para mensaje, porque mucha gente dice que no sé mandar mensaje. Para pero empezar. Dice. Yo no mando mensajes en mi teléfono, es raro. A Jennifer tengo que a fuerza mandarle un mensaje y me choca. Pero yo prefiero marcar y que me contesten y así me gaste lo que me tenga que gastar. No me enojo. Te marco y no contestas, te tengo que mandar un mensaje para que no contestes. Puedo contestar. Bueno, yo soy de las personas que todavía prefieren marcar a un teléfono que mandar un mensaje, por corto que sea. Yo. Entonces, eso de los mensajes a mí no se me da, por eso batallo con esto. A lo mejor por eso. Pero es bien sencillo, prepare el celular para mensaje. Póngale al principio nada más rancherita. Rancherita, espacio, mensaje y lo manda al 55220. No le cuesta gran cosa, le cuesta como 5.75 más o menos. ¿Dólares? Ah, ok. O sea, redondeado son menos de 6 pesos. Okay. Gasta más en mandarle mensajes a la novia o al novio. O lo que sea. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí? Porque nada más, ¿me quieres? Sí. ¿Cuánto? Mucho. Pero como de aquí a dónde. Ajá. Como de aquí a México. Y eso fueron los 6 pesos. Ay, tan poquito. Ay, tan poquito. Ajá. Sí, ándele así más o menos. De perdí, hágale un poema en el mensaje o alguna cosa. No. Sí, no, te quiero, adiós. Y ese es mi punto. Por ejemplo, una cuando necesitas algo y luego que hablas a tu casa. Oye, olvidé algo ahí en la casa. ¿Dónde? Te contestan. Y luego, en el buró. ¿Cuál buró? ¿Cuál buró? Ajá. En el que está del lado derecho. ¿En qué parte? ¿En qué cajón? Exacto. Ajá. Y entonces, todo eso, con una llamada, en menos de un minuto se hubiera resuelto. Sí. Esa es mi manera de pensar. Bueno, sí. Entonces, mensajes. Rancherita al 666... No, 656. No, ya me rebrujó. Es rancherita, la rancherita espacio. Pone su mensaje y lo manda al 55220. 5520, así de sencillo. Bien sencillo. Y bueno, los teléfonos en cabina, estos se los sabe Jennifer. Están acá de este lado, entonces no se los sabe. Claro, no. Es que tengo tantos números de teléfono en mi cabeza que me confundo. Para cualquier comentario que quieran hacer, el 892-1000, aquí en Ciudad Juárez, y en Estados Unidos, bueno, en El Paso, en 534-8279. Me encanta cuando podemos saber que la gente es así de ¿cómo se llama? De aquí de Chihuahua, ¿verdad? orgullosamente chihuahuense. Ok. Esta aplicación ya no está funcionando bien para subir fotografías. Qué mal, yo quería subir una foto. ¿De esta, quién? La, una tuya y otra de, del programa. Ah, es que no, hoy no ando en condiciones. Mira nomás, perdón. No me dio tiempo de arreglarme. Entonces, bueno, vamos a mostrarle al, al profe antes de empezar con todo esto. Que ya se atoró, mira, está súper atoradísimo. Uh-huh. Vamos a resetearlo, de nuevo. Hoy estoy quedando mal con esto, que le quiero mostrar al profe la fotografía de Esther. No se deja. Profe, en unas cuantas horas, y Jennifer ya es 28, y el Papa se le acaba la vigencia, ¿no? En el 28. Mañana se va. Y para ellos creo que va un poquito adelante, entonces creo que ya estamos a unas cuantas horas de que esto suceda. Entonces subimos esta fotografía, bueno, aparte de la del Papa, de Esther, profe. Está más bonita esa que, ¿sí?, que en la realidad. Mira, esta es la foto que subimos ayer de Esther, Jennifer. A ver, déjame ver que la luz no me cabe. Búsquenla en El Mundo Paranormal de Vane, programa de televisión en Facebook, para que puedan verla. Puede ponerla en su muro, ¿no? Puede en la foto del muro. Sí, ándale. Causó... muchas personas la vieron. Yo no pensé que tanto... ¿Pero quién la defendió? Nadie. Nadie la defendió. Nadie la defiende. Todo lo contrario. Que sí, ella decía que era la persona más odiada que había. No, ella dice que era más querida. Le dijo a la Micha que era la más querida. Pero imagínese, habiéndonos robado, porque eso es un robo lo que hizo, más de 2.600 millones de pesos, ¿quién la va a defender? Ouch. ¿Quién la va a defender? Pues, profe, no creo. No. A lo mejor... A ver, profe, usted como profe, ¿la va a defender como no profe? La defendería. ¿No? No. No la defendería. A quien la roba uno no creo que merezca que la defienda uno. Que porque es mujer, que pobrecita, que caballero. No. Ella se quiso meter en el plan de... Porque como las damas, ya ve que las damas... Ay, respétame, soy una dama. Quieren igualdad, pero a la hora del respeto quieren respeto. Uh-huh. No igual. No quieren igualdad, no. Uh-huh. Respétame, soy una dama. Pero quieren ser exactamente igual que uno. Y ella fue nuestra jefa sindical durante mucho tiempo. Pues desde que nos acordamos, ¿no? No. Bueno, anda en la política. Parece que la historia da lo que decía Hegel. Es una la ciclos. Víbora se muerde la cola. Cuando llega Salinas al poder para legitimarse, acuérdese del quinazo con Joaquín Galicia, lo mete al bote porque le achacan un muerto y armas de alto poder y un supuesto levantamiento, lo meten al bote. Y la segunda parte, por eso aquí también va a haber segunda parte, abusado con los que les compraron carros a su hijo de $2 millones. Nada más que ahora es al revés. Antes fue Sindicato de Petróleos, el que se fue adelante con Galicia, y ahora fue el CENTE. Porque la segunda parte, cuando Salinas, fue Jongitud. Lo echaron nada más, se fue, e imponen al Beste Gordillo. Y ahora se vuelve a repetir la historia, nada más que si fue más radical. Como no se fue voluntariamente ahí, hubo... fue voluntariamente a fuerza, mandaron... Ajá. Manda a gobernación por todos los secretarios generales del país, de las secciones del país. Manda por ellos. Oye, pero son las 2 de la mañana, ni permiso tengo de la señora. No, si no venimos a que pidas permiso, vámonos, venimos por ti. Se juntan todas las secciones del país. Y así, de manera unánime, eligen a la Gordillo. A espaldas de Jongitud. Porque no sé por qué la gente dice Jongitud cuando el apellido es Jongitud. Y mucha gente me ha criticado que digo Jongitud. Pues es que sí, así es. Así es el apellido. Jongitud se va. Pero entonces, ¿esta señora roba cuántos millones? Bueno, le achacan hasta ahorita 2.600, más de 2.600 millones de pesos. Pero eso de funcionarios mexicanos robando dinero, no puede ser posible, no, profe. Pues, es que lamentablemente en este caso, el sindicato que es el perjudicado, o cada uno de los maestros, no pusimos la denuncia. La puso el propio gobierno. Qué amable, ¿no? Qué amable que nos está favoreciendo. No sabemos por qué razón lo haga, ¿eh? Qué casualidad que decimos los abogados, procede de oficio. Proceder de oficio es cuando lo hace el Estado por sí mismo. Pues sucede porque ya van a poner a alguien nuevo, pues que ya hay, favorable al presidente. Es que hay un dirigente sindical que no era tomada en cuenta porque ella era la presidenta vitalicia. Entonces, yo creo que aquí hay gato encerrado también. Hay una película, creo que se llama De Panzazo, salen unas escenas en Juárez. Que nadie vio. Un documental, no, yo sí la vi. Digo, muy poca gente vio porque fue un fracaso. Es que el documental generalmente aburre, cansa. Sí, generalmente, pero sí hablaba de unas cosas muy, pues muy feas de la educación. En algún punto sale Esther. Sí, el Esther Gordillo. Uh-huh. Y era una crítica, ya era una especie de puntilla que se le estaba dando a la señora, pero nunca lo quise entender. Los gobiernos dan mensajes, los gobernantes dan mensajes entre líneas, pero yo creo que la señora se sentía intocable, nunca hizo nada para prevenir o para al menos hacer fuga. Yo creo que un senador se va a ausentar del país, yo creo. Un senador que haya comprado un carro de arriba de $2,000,000. Yo no creo que dure mucho. ¡Auch! Pues ahí está. Por si quieres, no, política. Que ¿sí? No escucha Armando, que nos va a regañar. Sí, no, y luego, bueno, pero es que va de lo que estamos hablando en estos días, que eso es la noticia de la... Bueno, no es la noticia, sino es el tema de la semana, que son los reptilianos. Uh-huh. Y a ella la acusan de eso. Y hablando así rápidamente, antes de pasar a lo que es el programa, con nuestro invitado, tenemos otro tipo de reptil. ¿Se acuerdan del monstruo, el del lago Ness? Sí. El Nessie, le dicen, y tenemos esta noticia. A ver, Jennifer, adelante. Claro que sí, rescatan los primeros registros sobre un monstruo emparentado con Ness. Un equipo de investigadores han hallado en Escocia los primeros documentos históricos en los que se menciona a Mora, una criatura considerada pariente cercana al monstruo del lago Ness, según los vecinos que habitan en la región. Los textos datan de 1902 y son obra de Alexander Carmichael, donde dice que hay una criatura en el lago Morak. Siempre se le ve cuando alguien de avanzada edad del lugar muere. La última vez que se le vio fue cuando el señor McDonnell murió en 1892. No. Primo. Podría ser un primo. El autor presenta a Mora como una bella sirena, aunque también se menciona que algunos que los que afirman haberla visto la describen como la parca, controlando el hilo. ¿El luchador? No. Pues yo creo. Ay, o la muerte. Porque según ellos controlan el hilo de la vida de cada mortal. Aparece ascendiendo sobre el agua y se mueve por él como lo haría una pequeña barca de madera. Es desaparecida y se le menciona con términos poco halagadores. Sin pruebas documentales que lo comprueben, hasta la fecha solo se han conocido los testimonios de los testigos. El primero de ellos fue en 1887, mientras que en 1949, 9 personas aseguraron haber visto desde un bote a una criatura de 6 metros de largo en el lago Mora. Las aguas dulces de este lago son las más profundas de las Islas Británicas, llegando a alcanzar los 310 metros de profundidad. Y ya. Profe, yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, en la primaria, y el tiempo que estuve aquí en México, el tiempo que me tocó estudiar aquí, me acuerdo que nos ponían a leer. Yo no tengo tiempo de leer. No, en la escuela te ponían como parte de lo que tenías que hacer a fuerza voluntariamente. Sí, todavía en la secundaria. Y es que parte de nuestra incultura en México es porque no leemos. Y quiero, fíjate, no es de política, pero... Yo decía, hubo un presidente que presumía que él no leía. Dice, yo nunca he leído y soy presidente. Y se le notaba. Y es que la lectura es lo único que ilustra y que el alumno lamentablemente ahorita no quiere hacerlo. Y yo quiero comentar esto, porque va con el tema también ahora sí por la educación. Estamos por hacer un casting en la televisión el sábado 9. De hecho, todavía no sale el anuncio, apenas lo vamos a sacar al aire. Pero va a ser el sábado 9, vamos a hacer un casting. Vamos a estar buscando nuevos talentos para televisión. Es el segundo que me toca organizar. En el primero, yo les ponía una lectura a los muchachos que iban, y la mayoría eran egresados de una universidad aquí en Juárez, no voy a decir cuál. No, no es de la UASH, ¿verdad? Híjole, no quería decir que tenía que ver con comunicación. Ni de la Escuela de Comunicación. Entonces, y la mayoría iban de ahí, egresados. Y a la hora de leer un párrafo, y yo no pensé que fuera a ser programa, yo nomás quería ver su interpretación para ver cómo lo hacía cada quien. Nadie pudo. y me sorprendió, o sea, que no había nivel de lectura, o sea, no podían leer un párrafo, profe, no podían. ¿Y qué dicen? Es que estoy nervioso. Esa fue una de las excusas, ajá, uh-huh. Pero se notaba, o sea, Jennifer ahorita sí lo leyó, pero hay gente que no podía leer, o sea, no, entonces, yo me acuerdo que a mí me ponían a leer en la escuela, así como ahorita estaba leyendo Jennifer, y luego, okay, ahora sigues tú, y luego alguien seguía leyendo, ¿no? Ahora sigues, ¿ya no hacen eso? ¿Qué pasa usted, profe? Sí, todavía, nada más que los chavos no quieren leer, se resisten a leer, inclusive cuando dice, vamos a hacer un, por ejemplo, un cuestionario, dice, pero tengo que escribir todo lo que, la pregunta también, nada más la respuesta, profe, o sea, la flojera congénita la tenemos ya atravesada, ¿eh? No quieren leer, no quieren escribir, y si lo hacen, lo hacen con el idioma texting. Ah, ya ha cambiado mucho eso de la manera de escribir, ¿verdad? Escriben BN en lugar de bien. Uh-huh. Ay, nada más escribo así en los mensajes. ¿Por qué? ¿Mande? No, digo, ¿y por qué también XQ? Ah, ¿por qué? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, hacemos un poquito de fondo y regresamos ya con nuestros invitados. Vamos y venimos, estás en Mi Mundo Paranormal. Thank you. Y estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Con nosotros ya nuestro invitado, Josh Lashanti. Josh, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarles. Aquí conmigo se encuentra Jennifer, nada más para que sepas, está en cabina. Y estarás, hola, buenas noches. Estarás platicando con nosotros en esta noche. ¿Cómo está de frío allá donde estás ahorita? Pues ha bajado la temperatura, está un poco fresco y muy variado el clima, pues como casi en todo el planeta, muy variado. Y bueno, hoy, Josh, el tema, porque como que se ha estado dando por alguna razón, esto ha estado saliendo, es los Anunnakis, los reptilianos, y sabemos que es uno de tus temas favoritos, y me gustaría platicar de esto contigo. ¿Crees que se puede hacer esto esta noche? Claro, con gusto, podemos comentar y en lo que a mí cabe, con los conocimientos e investigación que he hecho sobre esta posible raza que existió hace algún tiempo y que ahora se comenta que existe su descendencia a muy altos niveles en las esferas económicas, sociales y de poder, en la actualidad, con gusto lo voy a transmitir para todos los que nos escuchan y para toda la gente que escucha tu programa también. Perfecto, y vamos a empezar. Okay, dijiste es una raza que ya tiene algún tiempo. ¿Qué tipo de raza y qué tiempo? Vamos a empezar con la definición. ¿Qué es un Anunnaki? Bueno, realmente Anunnaki se describe como seres provenientes del cosmos y que llegaron a la Tierra hace muchísimos años. Esto quedó grabado en unas tablillas de barro con una, pues podemos llamar, escritura única conocida como cuneiforme, y en esa escritura se habla de cuando llegaron, son seres o eran seres extremadamente altos, y pues realmente los sumerios, que era la civilización que contactó con ellos, provenían de las estrellas. Y para ellos eran dioses, los Anunnaki eran dioses. Entonces los sumerios los encuentran y los ven como dioses. Algo similar a lo que pasa aquí en América, ¿no? Que ven a los europeos y lo mismo, piensan que son dioses. Así es, como pasó con la civilización azteca, que se basaban mucho a los ciclos, al igual que los mayas. Y en una de las profecías que ellos tenían, pues era la llegada del dios Barbado, ¿no? Ya había estado con anterioridad en lo que era nuestro país, en México, y que regresaba. Entonces, cuando llegan los españoles, tienen las características muy similares a lo que nosotros conocemos como Quetzalcóatl o Kukulcán, y pues eso ocasiona que prácticamente un puñado de hombres pueda conquistar un imperio tan poderoso como eran los aztecas. Bueno, una pregunta. Hoy en día, si baja un extraterrestre, ¿cuántas personas pensarían que es un dios o un demonio? ¿Cuántas personas lo estarían confundiendo? Es muy buena tu pregunta, y vamos a hablar con toda la realidad que conocemos los que investigamos el fenómeno extraterrestre. No es una sola raza la que hay en el cosmos, son muchísimas razas. De hecho, hace poco estuve analizando, precisamente después de lo del asteroide de Rusia, estuve investigando la famosa ecuación de Drake. Drake fue el director del SETI, que es el Centro de Investigación de Vida Extraterrestre en los Estados Unidos, y pues que ha dado mucho de hablar porque no han contactado por medio de ondas, no han contactado una señal de vida. Eso pues es lo que comunican a la gente, a las personas, a los humanos. Pero Drake dice que, sacando nada más en lo que nosotros somos la Vía Láctea, la constelación de la Vía Láctea, que son millones y billones de constelaciones en el universo, nada más con la ecuación de Drake se calcula que debe haber más de 1500 razas en Láctea, en lo que es nuestra Vía Láctea, nada más, más de 1500 razas diferentes, lo que significaría que pues son diferentes formas, diferentes estaturas, características, morfología, y esto es lo que ha hecho que la conceptualización de Dios pudiera darse, como tú dices, cuando baje un extraterrestre, como tiene una tecnología completamente superior, bueno, pues definitivamente se pudiera caracterizar o enfocar hacia un Dios. Y es que, y también lo preguntaba porque, pues, platicamos mucho aquí en el programa o cuando nos hacen entrevistas también, con creyentes que tienen fe así, que son de hueso colorado, y estaba platicando con uno esta semana pasada y decía, es que todo es malo, es que todos son demonios que vienen a engañarnos, y ya todo le dan esa interpretación. Entonces me imagino que muchas personas fanáticas, al ver un extraterrestre aquí, si se molestaran en llegar, ¿no?, pues lo verían o como un dios o como un demonio. Y creo que de haber pasado esto en tiempos antiguos, ¿no?, fue lo que sucedió. La explicación que tenían para estas criaturas era que eran dioses. Sí, efectivamente. Yo ahí difiero con estas personas. Yo te hablo tal y lo que he investigado, mas no soy aferrado a la conceptualización de decir que pues que una raza viene buena y que otra viene mala. Y no, realmente el universo infinito es dual. Existe lo que es el polo positivo, el polo negativo, como aquí en la Tierra existe el negativo y el positivo, desde un protón hasta un neutrón, las consistencias de un átomo. Todo es lo que se caracteriza o el humano encasilla como bueno o malo. Yo, por ejemplo, quisiera pensar que hay seres que vienen a lo que pues muchas veces se denomina en algunos libros de escritores como la granja humana, y pueden hacer una abducción a un humano, lo llevan, lo estudian, nivel de excelencia, y pues entonces ya te los ponen en las películas como que sacan la sangre, vienen a extraer el esperma para inseminar a las extraterrestres y poder hacer híbridos. Bueno, son una cantidad de conceptualizaciones que no se basan en un fundamento sustentable. Por eso yo difiero mucho con estas personas. Lo que sí es muy claro, que el universo es dual, y pues eso nos hace pensar que como puede haber acciones positivas, también hay acciones negativas. Okay, entonces tenemos a los sumerios que ven estas estos seres que vienen aparentemente de las estrellas, ¿no?, y los ven como dioses. ¿Y son estos los Anunnakis, entonces? ¿Estos seres? Sí. ¿Estos seres que llegan del cosmos, como tú lo pones? Sí, los consideran como dioses celestiales. En los textos sumerios se explica que los dioses Anu, Enli, Enkin, Ursan, pues son los seres que existían descendientes de los Anunnaki, y que fueron creados y que comían únicamente, por ejemplo, es una de las investigaciones que hizo Secharías Chin, que es el que descifró las famosas tablillas cuneiformes, y eso no tiene mucho tiempo, fue como creo que en los años 70 por ahí, y es una especie como de escrito en leyenda, y nos va hablando de cómo son, cómo llegaron, aunque lo que sí es importante considerar que la civilización sumeria es la que se ha considerado hasta la fecha como la más antigua, y con un cálculo de más de 5000 años de existencia. Okay, 5000 años tienen aquí en el planeta entonces. Sí, la civilización sumeria. Ah, entonces, okay. Sí, la civilización sumeria, lo que nos hace pensar que muy probablemente, si es que los Anunnaki aterrizaron en el planeta Tierra y contactaron con los sumerios, pues debió haber sido antes de los famosos 5000 años de existencia de los sumerios. Ellos habitaban en una zona, lo que ahora conocemos como Irak. Okay. A ver, George, tenemos una llamada. Vamos a pasar aquí a la línea número uno. Vamos a ver quién está con nosotros. Permíteme, se cambió a la dos, parece ser. Voy a colgarle ya, profe. Y vamos a decir, malo, estás al aire, ¿cómo te llamas? Y si me ayuda con el monitor, profe, porque me quité audífonos, se lo agradezco un poquito. Bueno. Adelante, ¿cómo te llamas? David. David, dime. Oiga, estoy escuchando muy atentamente el programa y viene a mi mente, a mi memoria, un relato que hizo un radioescucha de José Ramón Sáenz hace como 6 años, que estaba ahí en las playas de California. Dice que él andaba ahí en la playa como cualquier ciudadano común, y que de momento el mar se empezó a recoger hacia adentro, muy muy hasta el fondo, y quedó bien extendida la playa. Dice que de momento se detuvo todo eso, y que se deja venir hacia él una nave. ¿Me permite tantitito, por favor? Bueno. Ok. ¿Qué es tantito? Y salió corriendo. Sí lo estás escuchando, ¿verdad, Josh? ¿Sí alcanzas a escuchar la llamada? Si me volvieras nada más a repetir lo último, y el nombre de la persona, es que sí se me... O sea, quizá por el audio no escuché bien, perdón. Ok, nos está contando David de una llamada que una vez recibió Juan Ramón Sáenz, de alguien que está en la playa y de repente ve una nave. Entonces, y luego salió corriendo David y dijo, espérenme tantito, y ya lo esperamos mucho. Hola, David, ¿estás ahí? Bueno. Sí, adelante, David. Ay, disculpe. Sí, ahora sí escuché bien. Saludos, David. Sí, cómo no, Juan Ramón Sáenz, de la mano peluda, un colega y amigo que coincidimos en varios programas en Televisa México con Alfredo Adame, investigador enfocado más hacia lo paranormal. Así es. Pero sí, efectivamente, existe esa posibilidad. Ya hay una gran cantidad de evidencia filmada, constatada, en donde se puede observar claramente algunos artefactos o lo que nosotros conocemos como ovnis, porque son objetos voladores todavía no identificados, y pues la verdad no tienen una apariencia o que hayan sido fabricados aquí en la Tierra. ¿David? Bueno, creo que se nos fue la llamada. Entonces estamos con que los escritos en leyenda en tabletas, ¿no? Fue lo que estábamos. Sí, la escritura cuneiforme. Cuneiforme significa con cuñas, como... No podían descifrar qué era, qué significaba. Era algo así como grabar en barro, en unas tablitas de barro, la historia, pues no sé, como ahora lo hacemos en papel, en ese tiempo era en barro, pero era una escritura extraña. También hay vestigios de lo que es la Mesopotamia, donde habitaron los sumerios, y Zacarías, bueno, el origen está medio raro, el apellido es Sirchin. Él habla de que las descifró, y pues ahí viene toda la historia que ahora nos presentan como seres de más de 2 metros, más altos que un humano normal, y sus características pues eran muy especiales, al grado de, pues vamos a hablarlo, ¿no? Al grado de decir que era una raza similar a los reptiles. Sería, bueno, la Biblia platica de gigantes, ¿serían estos los gigantes de los que se hablaba? Bueno, lo que la Biblia nos dice, no, como te mencioné al principio, recordemos que eran, los gigantes son hijos de los dioses, y los dioses se cruzaron con las hijas de los hombres porque eran muy bellas, y de ahí salieron los gigantes. Esto viene en la mitología griega. Yo difiero en cuanto a que los reptiloides sean los que dice la Biblia. En este caso es una raza más, como la que conocemos como los rubios, están los grises, bueno, cuántos no te pudiera mencionar de los que están considerados o catalogados que han visitado aquí el planeta Tierra. Ok, entonces serían unos de tantos, pues. Unas de tantas razas, pero se dice, obvio, quiero, por eso quiero hacer la aclaración muy en con énfasis. Se dice que en la actualidad los reptiloides siguen gobernando el planeta y crearon algunas sociedades secretas como lo que es ahora los Illuminati, que vamos a irlo platicando en su momento y en forma, para que el público se forme una idea de lo que pudiera haber en la actualidad. Definitivamente yo creo que a nadie le queda duda de que hay grupos extremadamente poderosos. Hablo en lo económico, hablo en lo armamentista, hablo en lo tecnológico, que son quienes gobiernan el... Y el poder económico. Parece que tenemos otra llamada, vamos a ver quién está con nosotros. Decimos malo, malo, estás al aire. Malo, malo. Se fue de nuevo, ok, bueno. Perfecto, entonces, bueno, hablas de que están gobernando. Entonces son criaturas similares a nosotros, es lo que estamos entendiendo. Los podríamos ver aquí, los tener enfrente, pues, y no reconocer que no son humanos. Según algunos investigadores, pues vuelvo a repetirte, pertenecen a grupos muy importantes de poder en la Tierra. ¿Qué significa? Que ya son híbridos. ¿Por qué? Porque serían descendientes de los primeros que llegaron, de los Anunnaki iniciales, y que proceden de un planeta que aparentemente le llaman el planeta oscuro y que se llama Nibiru. Entonces, pues se habla de que el metal que ellos manejan es el oro, en fin, siempre enfocado a lo metálico y a lo económico. Entonces, hay una característica muy especial en estos seres. Son sus ojos. Los ojos tienen unas pupilas de tipo vertical, es decir, de esas como rasgadas, como las de los gatos, y pues se dice que estas pupilas son más eficientes que la pupila redonda que tenemos los humanos, porque como particularidad especial regula mejor la cantidad de luz. Es decir, las pupilas verticales permiten al ojo tener una gran sensibilidad cuando entra la luz. ¿Qué quiero decir? Recuerdo haber escuchado de una entrevista a Billy Meyer, un contactado suizo de los años 70. Probablemente ustedes se llegaron a escuchar de él. Sí, sus fotografías sobre todo. Ándale, y los videos, ¿no? Muy muy impactantes, la verdad, de lo mejor que se ha visto. Bueno, él decía, porque le preguntan, bueno, ¿cómo son ellos? Entonces habla de que los pleyadianos son rubios, altos, y habla en especial de Semyase, que es una mujer pleyadiana, que es la que contacta con él, y dice, son diferentes tipos de raza. Y bueno, eso están... de los que habla Billy Meyer son los nórdicos famosos, ¿no? Los nórdicos, los rubios, uh-huh. físicamente son bellos, son, pues se puede decir la palabra, perfectos, ¿no? Sin detalles de, sin necesidad de hacerse cirugías. Ellos son físicamente perfectos. Y él menciona que existen diferentes tipos de raza y son tan diferentes todos porque están adaptados al lugar o al planeta o al medio en donde se desarrollan. Entonces, si decimos que Nibiru, el planeta de procedencia de los Anunnaki, era oscuro o no tenían sol quizás, o a lo mejor era un planeta extremadamente frío, sus ojos tuvieron que adaptarse precisamente a poder ver mejor en la oscuridad. Pero ¿cómo son físicamente, si son parecidos a los seres humanos? Okay, no, ellos tienen una estatura superior a los 2 metros, muy altos, yo calculo entre 2.50 y 3 metros, y sus características son tipo reptiles, tipo reptilianos. Salió algo muy fuerte hace años, todos tenemos o hemos tenido en nuestras manos un billete de un dólar. Entonces, en un billete de un dólar, ustedes observen lo que es el ojo de la pirámide. En el ojo de la pirámide, si ustedes hacen un aumento, ampliación, se observa una especie de párpado escamoso. De ahí salió que por eso los Illuminati, quienes controlan los bancos, quienes controlan el sistema monetario internacional, podían tener alguna descendencia reptiloide. Se dice que es un ojo de un reptiloide, el precisamente en un dólar pueden ustedes observarlo, verlo, y en la parte superior se ve eso. Fue una teoría, lo menciono porque a mí no me consta que quien haya fabricado el dólar haya querido representar el ojo de un reptiloide. Pero sí, sabemos pero independientemente de que seas un reptil o no, ¿quién pone una pirámide con un ojo encima, así a mano arriba, en un país donde para empezar no hay pirámides? y pues, ¿qué significa, no? O sea, es extraño de entrada, sea lo que sea. Y aquí lo estoy viendo. Sí. Estoy viendo unas ampliaciones del ojo. Si tuvieras una lupa o algo así, ampliarías y sí se le ve el párpado o la parte de abajo. No es el párpado, es la parte de abajo como escamosa. Sí, lo estamos viendo, de hecho, ahorita en este momento. Sí. Recordemos también que los egipcios manejaron lo que es el ojo de Horus. El Horus era el hijo de Osiris, un dios que fue asesinado por su propio hermano, que era Set, y Horus tuvo un enfrentamiento muy fuerte con su hermano para vengar a su padre. Y es una creencia. Entonces, en Egipto, el ojo de Horus era una especie de amuleto, era algo poderoso, era algo mágico, que siempre se usó y se empleaba para devolver a la vida. Tenía una fuerza muy... Por eso le llaman el ojo que todo lo ve. Y la pirámide, pues, es un significado de un centro de energía muy poderoso, diseminado en todo el mundo. Tan es así que nadie puede discutir el que hay pirámides en todo el mundo, incluyendo apenas unas que descubrieron en Francia. Pero las de Francia sería en el museo, ¿no? De cristal. No. Encontraron unos vestigios con formaciones de pirámides. Okay. En China hay pirámides. En Estados Unidos ahí sí no ha habido pirámides todavía, al menos que cuenten los... No, ahí sí no. Pero pues si imagínate, si provienen de la parte de la Mesopotamia, las raíces de los Illuminati, pues estaríamos hablando que a lo mejor traen esa tendencia. Josh, acabo de subir la fotografía a la página del Mundo Paranormal de Bane, programa de televisión en Facebook. Acabo de subir la fotografía precisamente de lo más alto de la pirámide, ¿no? Del piquito donde está el ojo, y va como con una pregunta, dice: escamas de reptil en el ojo que todo lo ve. Y sé que va a haber comentarios de esto, y ahorita conforme vayan llegando los voy a ir pasando para saber qué piensa la gente de esto, porque sí está, pues, raro. No sé, sí parece, sí tiene mucho... Un ojo en una pirámide en un país como Estados Unidos sí se me hace algo extraño, sea o no reptil. No sé si ustedes o tú en especial tuvieras alguna idea de lo que es la masonería. Lo hemos platicado aquí en el programa, sí. Ok. La masonería es una fraternidad no secreta, discreta, que maneja lo que es la simbología. Y en la simbología, que siempre se ha utilizado durante toda la historia de la humanidad, se manejan algunos símbolos o signos que curiosamente están ocultos o encriptados, y muchas de las ocasiones no te dicen qué significa o para qué te lo ponen, pero tienen un significado de entendimiento. Tan sencillo, tú estás en Ciudad Juárez, te sugiero que vayas a la Catedral de Chihuahua, y en la Catedral, la Iglesia Católica de Chihuahua, encontrarás muchos signos masónicos. Ok. Entonces, esto nos permite entender que realmente la forma de poder dar un mensaje, pues así, se oye mal la palabra y que nos disculpen, pero no es para todos, es para los que lo estudian, lo entienden o pertenecen a ese grupo. Digo, que pertenecen a ese grupo y que tengan cierto rango, ¿no? En los niveles, en los 33 niveles. Es correcto, es correcto. Sí, porque entras y no te van a decir el secreto de la receta, no te van a dar la receta secreta del pollo, ¿no? Ahí del Kentucky. Bueno, entonces tenemos estos híbridos que están entre nosotros. La pregunta, Josh, es la siguiente. ¿Ellos saben que son híbridos extraterrestres? Se supone que es un secreto de generación en generación, o de descendencia genética en descendencia genética. Pero lo que nos viene a causar impacto o preocupación es que, si es verdad esta teoría, imagínate que controlen todo el poder económico del mundo, el poder armamentista del mundo, el poder socioeconómico del mundo, o sea, de todo el planeta. Ellos controlan todo, y está comprobado de los que se han reunido en Inglaterra, no recuerdo ahorita, los Bilderbergs, ese mero, y está comprobado que son los capitales más fuertes, entre ellos los Kennedy, Clan Kennedy, bueno, Clinton, Johnson, sí, ajá, incluso ya están también los Bush. Curiosamente siempre han sido presidentes de Estados Unidos, han sido dueños de compañías, empresas, etcétera. Mucha gente que nos escucha a lo mejor dice, estos están filosofando, pero no, simple y sencillamente está comprobado que se reúnen una vez al año, según para discutir cómo va a estar la economía en el mundo, de ese vuelo. Entonces, tenemos a estos jefes o a estos líderes mundiales que se reúnen una vez al año. Hay dos preguntas, así. Te voy a pedir tu opinión sobre el Vester y otra sobre el Papa Ratzinger, que ahorita en unas cuantas horas está pues renunciando a su poder. ¿Cuál de los dos quieres hablar primero? Mira, vamos a analizar primero lo del Papa. El Papa, ok. La Iglesia Católica se creó de una forma tan fuerte, tan grande, que se diseminó hasta, pues, en todo el mundo, ¿no? A niveles que ni siquiera se pensaron. Y lo que es el Vaticano, lo que es el papado, es un país independiente, curiosamente, con no más de 5,000 habitantes. Pero aquí viene lo interesante: en la historia de los papas, no todos han actuado de forma tan positiva. Hay algunos renglones oscuros. De hecho, tuvimos un programa hace como 3 semanas en el programa de Enigmas del Infinito, que lo transmitimos todos los sábados, y hablamos precisamente de eso. Hablamos de Zacarías. Zacarías tiene sus profecías sobre los papas y dice que el último papa es precisamente el que va a entrar. De ahí se destruirá la ciudad de las siete colinas, que es Roma. Entonces yo creo que este papa lo que le pasó es que no supo manejar la fuerza, el poder que tiene el Vaticano a nivel mundial, económico, social y político, al grado de que lo empezaron a deteriorar con lo de pederastía. ¿Cómo se llamaba? El fundador de los de Cristo, ¿cómo se llama? Dios mío, fue muy famoso un caso que sí golpeó muy fuerte a la Iglesia Católica. ¿Lutero? ¿No? ¿Lutero? No, pero fue reciente, ahora en el... Ah, ok, el, ok. ¿Cómo se llama? De los estos de Cristo, de los legionarios de Cristo, el fundador de los legionarios de Cristo, pues ya ves que se vio en problemas de violaciones de niños y cosas de esas, y viene a deteriorar luego. No tuvo el carisma de Juan Pablo II. Juan Pablo II es un grado tan elevado de, de digamos de imagen de impacto con la sociedad o con el pueblo, que hasta ya lo beatificaron. Entonces él no tenía posibilidades, o estaban desquebrajando la parte fuerte de la Iglesia Católica hablo, y se empiezan a diseminar más religiones, más gente no creyente. Por ejemplo, los cristianos están creyendo a un paso desmesurado tremendamente en el mundo, y pues todo esto vino a afectarlo al grado que yo creo que son intereses muy fuertes, y se vio en la penosa necesidad de hacer algo que no había sucedido, la renuncia de un papa. Entonces, pero la fuerza de la Iglesia es tan grande que no sé si ustedes han llegado a escuchar de la mafia siciliana. Sí, de hecho, hay un invitado que nos decía desde que se hizo el anuncio de que el papa estaba renunciando por la mafia. Era su teoría, Juan Antonio Mes, que nos estaba diciendo eso precisamente. Bueno, la mafia siciliana, italiana, en Italia precisamente, se crea por un religioso, y su nombre era el Beato Paoli. Él es el fundador de la mafia siciliana. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo de la Iglesia sale una persona, un beato? Beato quiere decir una persona apegada al 100%, de hecho pertenece a la Iglesia, y funda una sociedad. Me llegan los mensajes, Marcial Maciet, del que hablabas ahorita, ¿no? Exactamente. Ajá, ya está, okay. Él era el fundador de los Legionarios de Cristo, que se vio envuelto en problemas muy fuertes y ocasionó una desbandada de católicos, que ha afectado mucho. Bueno, no hablo en el programa, ha afectado mucho en los intereses hasta económicos de la Iglesia. Okay, entonces estábamos ya en la mafia italiana, la mafia siciliana. Sí, creada por el Beato Paoli. Fue por ahí por los años de 1800 y fracción, y pues a la fecha siempre se dijo que el Vaticano, pues imagínate lo que puede tener el Vaticano de dinero, de obras de arte, de cultura. Creo que hace poco ya dieron la opción de poder entrar en alguna página en internet donde nada más te permiten a una de las bóvedas del Vaticano. Entonces pues, prácticamente está la historia del mundo probablemente ahí guardada. ¿Qué no pueden tener? Es el poder. Hasta Nostradamus, en sus profecías, observa un papa negro. Nostradamus, okay, observa en sus profecías a un papa negro. Y que de ahí se acaba el mundo. Así es. Pero yo pienso que en la época de Nostradamus, el poder más grande del planeta Tierra era el papa. O sea, no veían otra cosa más que el papa como mayor poder en cultura, en idiosincrasia, en formación, lo que me pongas. Pero imaginemos que tenía ese don de profetizar, de ver sucesos de futuro. No pudo haber visto, quizás, al presidente de los Estados Unidos, y en ese tiempo lo interpretó como un papa. Ah, ok, entonces que ven al presidente de Estados Unidos, que ahora es el que tiene el poder más grande del mundo, y que pensará, pues ese es el papa, ¿no? Y por eso hacen la profecía con él. Así es, porque él no sabía de presidente ni nada. Para él, el mayor gobernante, el de mayor jerarquía, era el papa. Entonces, si su visualización profética fue hacia futuro, a lo mejor en estos años vea a alguien que gobierna el mundo, pero es negro, y pudiera tratarse pues a lo mejor de Barack Obama. ¿Pero por qué ver a alguien negro para el fin del mundo? No es que el color determine determine lo bueno o lo malo. No, el color no. El negro es un bonito color. No, a lo que yo me refiero, que él, si tiene visualizaciones, ¿cómo te puedo decir? Ver el futuro, vamos a decir. Y por eso hace sus profecías y las escribe, y en quintetos. Y entonces él dice, cuando el papa negro gobierne, se terminará el mundo. Habla de guerras, de lobo, el león del oriente contra el de occidente. Pero yo lo que nosotros hemos conceptualizado cuando analizamos este punto es que a lo mejor Nostradamus lo que vio fue un gobernante, no un papa, o sea, le dijo papa, vamos a decir, que era de color negro. Pero se refería al gobernador del mundo, en otras palabras. Josh, tenemos que hacer una pequeña pausa porque vamos a hacer una identificación. Está súper interesante. Esta semana hemos estado platicando de los reptilianos, de los Anunnakis. Y ahorita estamos a unas cuantas horas de, pues, de que el Papa salga de su puesto. Y estamos platicando precisamente del Papa, si hay profecías de Barack Obama, o del Papa, si se acerca el fin del mundo, si no se acerca. ¿Qué está pasando? ¿Hay alguna conspiración en contra de la raza humana? ¿O nos quieren ayudar? Estas respuestas al regresar. Estamos en Mi Mundo Paranormal. Cherita Mila M con 1000 watts de potencia, transmitiendo donde empieza la patria, Avenida Lerdo y Malecón, edificio Nafta Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Hoy nos encontramos con Josh Lasanti. Josh, sigues con nosotros, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Adelante. Entonces, estamos platicando del Papa y de las profecías. Entonces, a lo mejor Nostradamus no estaba hablando de un Papa de la Iglesia, sino estaba hablando del gobernante del mundo. En eso nos quedamos exactamente. Es correcto. Y lo relaciona con el Papa porque en la época de Nostradamus, hablo de los 1500 y fracción, pues no, la máxima autoridad, el gobernante, para ellos la figura más elevada dentro de una jerarquía, pues eran los papas. Y se pudo haber confundido entonces. Así es, porque lo vio. ¿Ves al mundo que pueda caer de rodillas por cuestiones de lo que esté haciendo Barack Obama? Mira, yo lo que sí veo definitivamente es, y esto lo manejo por comprobación, es decir, nosotros como investigadores profesionales hacemos los comentarios, hacemos las investigaciones directas, pero lo hacemos de una forma más más sustentable, ¿no? Entonces, sí te puedo decir que existe una actividad impresionante de origen extraterrestre en el planeta. Tenemos filmaciones, es casi cada 8 días. Lo que sucede en el volcán Popocatépetl, y de repente te llega un video que en España, y luego que otro que en Perú, que en Chile, los analizas, no son fake, o sea, realmente sí son buenos, pero es una desbandada de participación de seres que visitan la Tierra y vienen en sus artefactos. Pero aquí lo interesante es que creo que está sucediendo algo cambiante, ¿no? Yo no hablo de que Estados Unidos vaya a crear una tercera guerra mundial, porque definitivamente somos nada más un planeta quebrantable. Nosotros no somos el ombligo del universo. Toda la vida se los he dicho. Para aquellos egocentristas que piensan que la Tierra es el ombligo del universo, están completamente mal. Realmente no es el concepto que se debe de tener. Somos un planeta más, y la Tierra, viéndola desde el fondo de adentro, pues no es más que una selva, o dijera Salvador Faicedo, una granja humana. Y entonces vienen, nos visitan, pero pues no nos vienen ni resolver la vida, ni a nada de eso, como que nos dejan que participemos con nuestro propio libre albedrío. Bueno, van dos veces que mencionas la granja humana. Ok, cuando los humanos tenemos una granja, es para llegar, agarrar, llevarnos el producto o la misma carne viva y alimentarnos. ¿La estás usando con ese sentido, la palabra? No, no, la granja humana, tenemos diferentes especies de gallinas, de ganado vacuno, ganado ovino, tenemos, bueno, una granja humana tiene de todo, y es lo que Salvador Freixedo entiende que existe en el planeta, somos como una granja humana. ¿Pero de que, todo qué? Pues de todas razas, mira, si, obsérvate tú, obsérvate con tu compañero que estás a un lado, y las características son muy diferentes. Hay de color amarillos, es Jennifer, hay cobrizos, hay negros, hay blancos, o sea, somos muy diferentes. Entonces, esto ya me haría como que remontarme un poco a una teoría que yo la considero hasta cierto punto aceptable, como la teoría del Big Bang, que yo también la acepto, y es la de que somos sembrados. Ok, que por los Anunnakis en este caso. No nada más ellos, diferentes razas. Diferentes razas tuvieron la, pues, a lo mejor de crear aquí híbridos, que a lo mejor somos híbridos de un experimento, y nos fuimos desarrollando. Porque yo definitivamente, se los digo públicamente, porque estamos al aire, yo no creo que descendamos del mono, definitivamente. Esa teoría de Charles Darwin no la creo. Creo que la otra vez lo platicamos, ¿no? ¿Te acuerdas que diferíamos en eso, no? Sí, de hecho sí. De hecho hablábamos de la malinterpretación de la teoría. Así es. Y bueno, es que hablábamos en un principio de que los sumerios son los que reciben a los Anunnakis. Si ahora hablamos de que los Anunnakis nos siembran en la Tierra, pues tendrían que ir más atrás, ¿no? Mínimo unos 20.000, 30.000 años. Así es. De hecho, hay una civilización que es recientemente descubierta. No está muy comercializado. Y dicen que siempre hemos pensado que Sumeria era la civilización más antigua. Pero hay una llamada Göbekli Tepe. Y según le calculan, 12.000 años. Obviamente, en lo que se basan los antropólogos, arqueólogos, es en que pudo haber sido una civilización planetaria, es decir, que vino de otros lados, de otros lados del cosmos, y pues hay algunas figurillas, hay vestigios, o sea, yo esto a veces así lo manejo como que fueran teorías, pero el caso de los sumerios es muy especial, porque es la única civilización que manejó, la única, que manejó la escritura cuneiforme. Entonces, ellos sí tienen algo histórico, ¿no? Con qué respaldar esta teoría. Es correcto, exactamente. Entonces hay un respaldo histórico. Así es, y físico, lo ves, lo estudias, como decir, los egipcios también, que son una cultura antigua, los hindús, que son una cultura antigua. Nosotros aquí en México también tenemos culturas muy antiguas como los toltecas, que se dice que fueron los antecesores de los aztecas, pero está el sustento, están sus vestigios, vamos a decir. Ok, entonces tenemos, te hice una pregunta hace rato que si ellos sabían que eran híbridos, y me dices que hay como una, que se va pasando un secreto, ¿no? Entonces imaginemos, estás, hoy llegas a tu casa de la escuela y luego te dicen, pues ya cumpliste 18 años, tengo que hablar contigo. Sí, ¿qué pasó papá? ¿O qué pasó mamá? ¿O qué pasó ambos, no? Pues tenemos que decirte que no eres del todo de este planeta, eres un extraterrestre y estamos aquí para apoderarnos de todo el oro. ¿Cómo te caería una noticia de esas, Josh? Yo veo dos vertientes, te las voy a mencionar. Número uno, he tenido la oportunidad de fotografiar, de filmar, de conocer las naves de algunas razas que nos visitan. En este caso, podemos hablar de los rubios y de los grises. pero los grises altos, los estilizados. Y pues el oro es un metal precioso, muy importante para nosotros los de la Tierra. Pero estas naves las conducen el plasma es uno de los estados de la energía. Por ejemplo, yo veo que es como un cristal de roca, como si fuera un cristal activado de roca, y de repente se vuelve pues como luminoso, como de oro. La verdad, valga la redundancia, como de oro, de metal oro, pero es cristal de roca. Entonces, yo creo que ellos, con la tecnología tan avanzada que manejan o tienen, o han logrado en tantos años de evolución que nos llevan, pues definitivamente ya no utilizan el oro como un metal precioso necesario. Yo creo que ya ni en cuenta. Es como, te voy a poner un ejemplo, el segundo punto era el ejemplo, es como el petróleo. Imagínate que ellos ya tienen un sistema de electromagnetismo y se mueven con reactores generadores de alta energía con una antimateria. Entonces dices, bueno, ¿para qué quieres el energético petróleo si ya no le sirve a ellos, porque su tecnología mucho más avanzada, más allá que un combustible fósil, ¿no? Exacto, y no renovable, exacto. Ahora, pues esa misma tecnología, siempre lo he dicho, la tecnología es para evolucionar, para cambiar, para que mejores a la raza. Desafortunadamente aquí en el planeta no es para mejorar a la raza, o sea, es que es para, pues con el debido respeto, para fregar, ¿no? Sí, la verdad sí, por eso la tecnología no se da tan fácilmente, porque en lugar de ayudarte, pues te tiene controlado. Chécate toda la investigación científica en base a qué se ha hecho, esta tecnología que estamos ahora disfrutando. Pero bueno, analiza... nos salimos un poquito, estábamos en el punto de okay, si yo igual y yo soy o alguien es un extraterrestre y no lo sabe porque no se lo han dicho, que tiene esa ascendencia Anunnaki, ¿no? Que es a lo mejor un reptiliano o un nórdico o algo así. Te dan una noticia de esta, ¿cómo la tomas? ¿Qué haces? Sí. Yo te respondí del energético, porque tú preguntaste sobre el oro. Entonces te quise dar una explicación de cómo ven civilizaciones más avanzadas un producto que para ellos ya es innecesario. Y eso es bien importante. Ahora, lo que tú dices, ¿cómo puedo saber si soy un... Dios mío, ¿cómo se le puede decir? Un híbrido. Para que nos entendamos y hablemos el mismo idioma, un híbrido. Pues yo lo veo sumamente difícil, pero en los casos que he investigado, tengo más de 18 casos investigados de gente que ha sido contactada, abducida, y hay un caso muy importante en el puerto de Veracruz, donde nos habla de algo que, pues la verdad, causa fuerte impresión, y habla de una mujer que fue embarazada. Una señora nos habló a nuestro programa de televisión, en Televisa Veracruz, que lo tuvimos como cerca de 4 años, y habla y menciona que quiere platicarnos su experiencia. Entonces nos habla de un embarazo por parte de un ser extraterrestre, pero dice que el feto o el producto no se queda aquí, sino regresan y se lo llevan. Entonces, esto te suena como a fantástico, ¿no? Pero si hay esa tecnología, ¿por qué no lo pueden hacer? Aquí en la Tierra ya se hacen, ¿cómo se llaman estos in vitro, no? ¿Cómo se llaman las inseminaciones que se hacen? Sí, exacto, sí. Ya es algo que estamos haciendo nosotros ya hace unas cuantas décadas, ¿no? Para acá. Sí, bueno, Josh, te tenemos con nosotros. Sí, es algo común. Bueno, tecnología... A ver si lo escuchas. Sí, ahí te escucho. Tecnología para nosotros en este momento tal vez moderna. Sí, exactamente. Sí, de eso es, o sea, de que ya los humanos ya utilizan la inseminación y a su vez, bueno, hubo un grupo, y valga la redundancia, los raelianos, que según tienen contacto con los seres extraterrestres, que según ya habían ya habían, esto fue hace no tiene más de 10 años que se mencionó en los medios, que ya habían logrado producir un híbrido y que era una niña, y lo publicaron a nivel noticia mundial. Pero estos raelianos tienen una tendencia muy estrombótica, porque ellos creen que vienen seres de otros lugares y que les dan la tecnología para estar haciendo híbridos y que van a viajar y ¿cómo se llama? Son creyentes recalcitrantes, y eso no está bien. Hay una palabra que luego utilizamos con aquellos que les gusta mucho el fútbol, no son fanáticos, ya son una persona que se adentra, ¿no? Así son ellos. Bueno, y hablaron que ya habían producido una niña. Okay, que tiene una niña híbrida. Y vamos a regresarnos antes de que se nos olvide. Les habla una mujer que dice ser abducida y que está embarazada al programa de televisión de Televisa Veracruz. ¿Qué pasó? Sí. Es una de las investigaciones más interesantes, lo tenemos documentado, está grabada. Pues ella nos habla que es un embarazo, lo siente, lo vive, y ella está preocupada porque su estado civil es casado, o sea, ella tiene su esposo. Entonces dice, ¿qué voy a decirle? ¿Qué voy a hacer? Y ya nos platica cómo conoce a este ser. Es un ser, es un tipo nórdico, pero delgado, estilizado, de facciones muy, muy bonitas, muy fino, y es alto, y la contacta. Y curiosamente la inseminación no se produce, voy a decir algo que suena a risa, de la forma primitiva en la que nosotros lo hacemos, por medio del acto sexual. Ella dice que la lleva a su nave y la pasan a una habitación todo de blanco, toda blanca, y hay una especie como de plancha, como para nosotros pudiera ser una cama o algo así, y la abraza. Cuando él la abraza, ella casi pierde el sentido, pero empieza a tener unas sensaciones tan, tan puras, tan hermosas, tan bellas, que es cuando ella se da cuenta que está embarazada. Y ya empieza el proceso. Curiosamente, no son los 9 meses de una mujer terrestre. Ella tuvo a su bebé a los 3 meses. Y ya hemos investigado que es el promedio de tiempo de gestación del producto cuando hacen este tipo de inseminaciones. Entonces, 3 meses en lugar de 9. Así es. Rapidísimo. ¿Y hace cuánto tiempo fue esto? Esta entrevista la tuvimos hace aproximadamente 3 años. ¿Y qué pasa con la niña que nace a los 3 meses, o con la criatura de 3 meses que nació? Sí, dice que su hija la ayuda, o sea, tiene una niña como de 10 años, y ella es quien la ayuda en el parto, y le dice, oye, mamá, pero si va a ser tu hermanito, pero no quiero que tu papá se entere. Entonces, su papá viajaba mucho, el esposo, pues, el papá de la niña, y ella la ayuda a que tenga el bebé, y yo le pregunto, ¿qué características tenía? Dice, es muy parecido a nosotros, nada más que tiene la cabeza más grande. O sea, el cráneo es más grande, la protuberancia de la parte cerebral es grande, y dice que precisamente, por decir, sucede en la noche el parto, y en el transcurso de la madrugada viene el ser y se lo lleva, habla con ella y le dice, nos volveremos a juntar, pero no te puedo decir en qué tiempo, pero este es nuestro hijo. Algo que me llamó poderosamente la atención de esta entrevista es que ella pertenece a un nivel socioeconómico estable. No quería, ni siquiera tuvimos que poner un nombre ficticio, porque no quería salir a los medios con su nombre. Fue una entrevista muy difícil, pero de verdad, por las palabras, la forma, impactante, y hasta cierto punto yo creo en lo que me dijo. Y la última pregunta que yo le dije fue, oye, ¿me puedes decir que esto que tú tuviste fue un contacto de inseminación o sexual, o no sé cómo se le pueda llamar, porque es otro nivel tecnológico de contacto? Dice, mire, yo lo único que le puedo decir es que siento que amo a ese ser. O sea, fue tanto lo que me hizo sentir que yo me quedé enamorada de ese ser. Pero, o sea, lo amo. Y que lo ve en las noches en sueños, no sé. Bueno, una pregunta. En este caso, esta señora abducida, luego embarazada y que en 3 meses da a luz, yo tenía entendido que luego regresaban por las mujeres y les quitaban a los bebés, o a las criaturas, como le quieran llamar, y se los llevaban ellos mismos, ¿no? O sea, no dejaban que las mujeres dieran a luz aquí. No, en este caso sí. Ella dice que fue en su propia casa. De buena manera él llegó y se llevó al bebé, pero que él ya le había dicho que ella estaba embarazada y que iban a tener un bebé, pero que él regresaría a X tiempo por el bebé. Entonces, pues ella dice que se lo entrega de común acuerdo y se lo lleva, porque él le dice que va a estar mejor en otro. Ella sabía perfectamente que el ser pues era extraterrestre, ya que había estado en la nave, una nave tipo discoide, y fue donde también te puedo decir que habla de que era, no era como metal, parecía como pues como cristal transparente, muy vaya, son datos muy interesantes lo que nos dijo. Wow, okay. Entonces, y esta okay, da luz y que okay, dices que le ayuda a su hija de 10 años. Hoy en día, ¿dónde está esa señora abducida? Sí, sigue viviendo en el mismo lugar, pero sí me fue muy clara, me lo dijo. Dice, no quiero volver, ingeniero, a tener un contacto con ustedes. Esto se los platiqué porque me latió, se me hicieron unas personas serias, veo su programa en la televisión y sé que tratan temas con honestidad, con transparencia, porque nosotros no lucramos, no vivimos de esto, para nosotros siempre ha sido un hobby, pero nos gusta mostrar la verdad. Y eso dijo la señora. Entonces, pues quise hablarles para que vinieran. Fuimos a su casa, nos permitió hacer la entrevista, muy hermética el lugar, o sea, no podíamos, creo que es un estrato, un estatus económico bastante aceptable. Y no, está bien, señora, no, el día que guste, aquí está nuestro teléfono para lo que se ofrezca, pero no. Ya no quería que saliera esto al público. Bueno, y hablando de estatus económico aceptable dentro de estos híbridos, por llamarlos de alguna manera, una señora que acaban de arrestar, parece ser Elba Esther. Hay otros que siempre han dicho, es que está bien fea esa señora, parece reptil. Y no hay que usar mucha imaginación en el caso de ella, ¿verdad? Sí, está medio extraña, se ve raro, no sé cómo explicarla. ¿Ella qué onda? ¿Qué opinión tiene sobre ella? No, definitivamente su digo, para mí ninguna mujer es fea, ¿no? Pero su fealdad y las características de su rostro definitivamente son por tantas cirugías, o sea, eso me queda extremadamente claro. Se ha hecho muchas cirugías y pues prácticamente ya se ha afectado el rostro. No, ella es una mujer que creo yo, o sea, hablo de mi opinión muy personal, que maneja otro tipo de acciones y conceptos. Bueno, a ver, ¿estás diciendo son bruja? Paranormal. Ustedes son paranormales. A ver, siento que le estás diciendo bruja. Ándale, ustedes son paranormales. Sí, pero no te atrevías, ¿verdad? Pues es que a veces la gente no entiende, y nosotros ya cuando investigamos, conocemos cosas que de veras, bueno, no tienen ni idea, vaya, de lo que hemos encontrado. Fíjate que eres la segunda persona esta semana que nos comenta algo así, y que de los brujos a los que ella asistía y lo que... Sí. A ver, ¿qué sabes tú de esto? No, definitivamente esta señora hizo un viaje al África y parece ser que era creyente de los estos del Palo Mayombe. Ok. Es una deidad africana, y que esa deidad africana te otorga ciertos beneficios si tú le sirves, si tú la adoras, si tú... Bueno, son varias cosas. Y también otro dios, llamémosle del oscuro, que se llama Elegua Loreyea. Y también, pues ella es adoradora de esto. Entonces, tengo una hermana que es maestra. Y esto es a manera de mención, ¿eh? No me consta. Dice, te juro, hermano, que desconozco el poder quizá en su palabra, quizá en su forma, que tiene. Tengo compañeros que han estado en reuniones con ellas masivas y van con, como decimos vulgarmente en México, con la espada desenvainada para decirles sus cosas. Empieza a hablar, empieza a manejar ese control y todos se quedan callados. No le dicen nada. Bueno, no le decían. Entonces, pues sí te da a pensar que sí utiliza algunas cosas para... Aquí está precisamente el profe con nosotros en los controles hoy en cabina y nos decía, de hecho, dice, los maestros no fueron quien pusieron la denuncia, ¿verdad? Fue directamente el gobierno, a lo mejor porque los tenía hipnotizados y no podían hacer algo ahí. Tengo una experiencia propia. Cuando se elige secretario el profesor Alberto González en Chihuahua, eran las 4 de la mañana y no llegaba, no salía humo blanco como vulgarmente se llama en un congreso, no salió humo blanco porque su candidato estaba internado en el ISSSTE. Estamos todos desesperados, incluyendo gran parte de lo que llamamos disidencia, o sea, maestros inconformes se encontraban golpeando las cosas, para haciendo bulla. A las aproximadamente 5:30 de la mañana llega la señora, la gente está enardecida, gritando, haciendo bulla, sabucheo. Y en cuanto se planta en la entrada del salón, me acuerdo que fue en el... ¿cómo se llama ese lugar? Es un lugar en Chihuahua muy exclusivo, porque cuando vamos a congresos, vamos a lugares exclusivos. Llega y se planta en la puerta, la gente se queda callada, los disidentes que están encabritados se quedan callados, pasa por en medio, es una señora chaparrita, muy chaparrita, casi no se alcanza a percibir porque... pues la gente normalmente estamos parados, cuando estamos enojados estamos parados, pasa, va el candidato allá en muy mal estado físico, va ojeroso, todo amolado, pero la gente se queda callada, empieza a hablar y empieza a calmar a la gente, se va metiendo la gente con ella, a grado tal de que cuando acaba de hablar la propia disidencia la aplaude. O sea, tenía un magnetismo, o tendrás magnetismo, que de veras impone, porque estábamos muy molestos y cuando llega calmó completamente a la gente sin hacer absolutamente nada, ni un gesto ni nada, nada más compararse enfrente del lugar. ¿Algún tipo de hipnotismo ahí entonces, profe? Yo digo que magnetismo o hipnotismo, no sé qué, pero me consta que así se lo gasta ella. Ahora no sé qué. Sí, los brujos, aquí estoy leyendo una crónica que se hace de lo que comenta nuestro invitado del viaje a África, cuyo enemigo era Ernesto Zedillo Ponce de León. Quería dominarlo y lo dominó porque él le habló estando en África, cuando estaba después de que le hicieron la correspondiente brujería para dominar a Ernesto Zedillo. Él le habla y le dice para conciliar ya, ¿qué pasó, mi güera? Me urge hablar contigo. Sin embargo, duró un tiempo fuera del país, ¿eh? Un tiempo fuera del país, descansando en San Diego, en su muelle particular, en su yate particular. Y luego dicen que no hay lana. A ver, Josh, sí, creo que se nos desconectó. Ya no escuchó lo que estás. En parte se me hace que... A ver, Josh, sí, ¿dónde te quedaste de la plática del profe? Sí, Josh, ¿nos escuchas? Sí, sí, te escucho perfectamente. ¿Ves por qué no me gusta tocar este tipo de temas? Ahí está la muestra, ya me ha pasado. Sí, escuchaste lo que estaba comentando el profe, ¿verdad? Sí, alcancé a escuchar, son versiones de gente que lo vivió, al igual que mi hermana, pero te digo, tómalo como broma, pero luego no me gusta estar hablando de estas cosas porque... pues siempre pasa algo, ¿no? O sea, siempre hay interferencia, sí. Pero sí, ahí está un hecho muy claro de un suceso que fue real y que también se presentó. Tenía un poder impresionante sobre la gente, aunque fueran casi a golpearla ahí, los amansaba, vaya. Wow, entonces ahí está en cuanto a Elba Esther. Pues... a lo mejor no reptiliana, pero sí... algo rara. Bruja. Bueno, algo así entendí, bruja. Por ahí va la situación. ¿Qué otros personajes famosos en la historia se considera o se les o se piensa, ¿no? Pues que han sido híbridos. Sí, definitivamente se habla mucho de Bush papá. Bush papá, se habla de que fue de los contactados con el grupo este de los Illuminati. Y también el hijo, que después tuvo dos periodos en la presidencia de los Estados Unidos. Curiosamente todo se enfoca a Estados Unidos, fíjate. Ya en el mundo se hablaba de Gorbachev, pero yo Gorbachev no creo que haya sido de ese grupo de los Illuminati, ¿eh? ¿Por qué? Porque su intención, bueno, ya no sabemos, su intención, de hecho Gorbachev fue el que desgajó Rusia. Acuérdate que la palabra URSS significa Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, como decir en México todos los estados, ¿no? En Rusia era así, y eso era un país muy fortalecido en el aspecto armamentista, en el aspecto poder, y Gorbachev precisamente fue el que lo desquebrajó. Entonces se hablaba de que por instrucciones de la fuerza poderosa de los que controlan el mundo, le habían dado la instrucción de que fuera ya desgajando los estados y se hicieran cada uno república o país. Entonces, pero fíjate, en el caso de Gorbachev dices, es el que, pues, no destruye, pero el que le dio un bajón al comunismo, pues, en la Unión Soviética, pero ¿no sería un infiltrado una persona apropiada para hacer esto, tal vez? Definitivamente tenía el poder y estaba en el lugar exacto y la posición exacta para poderlo hacer, tan es así que lo hizo. Y más sin embargo, para mucha gente, fíjate lo curioso, qué buena observación hicimos aquí. Para otras personas, en otros países, se habla de que Gorbachev fue el que logró meter en control la enemistad entre Rusia y los Estados Unidos por la lucha armamentista. O sea, lo ven como el bueno. ¿Sí? De repente sentí aquí el bajón del... me quedé así como... sí, se le ve como el bueno a Gorbachev, pero... Si yo fuese un Anunnaki, no estoy diciendo que lo sea, porque muchos me tachan de extraterrestre. ¿Quién sabe si seas? Exacto, por eso digo, si yo fuese y quisiera hacer algo, en lugar de pelearme, pues más fácil, meto uno de los míos y que se haga pacífica. Bueno, ni tan pacífico por la Guerra Fría, ¿no? Pero, y lo hago desde adentro, en lugar de atacarlos militarmente o tratar de hacerlo a la fuerza, nada más te infiltras. Y haces el cambio como tú quieres, de la manera que tú quieres, y todos te van a seguir porque el líder que está ahí lo pusiste tú. Sería la forma que yo lo haría si fuese un Anunnaki. En el caso de Gorbachev, no estoy diciendo que esto haya pasado, ¿no? Pero si yo fuese y esto pasara así, así lo hubiera hecho yo. ¿Pero un Anunnaki sabe que es un Anunnaki? Es lo que preguntábamos hace rato, o sea, es como un secreto que se va pasando. Por eso, pero por ejemplo, es que dices que si tú lo fueras, que esté en duda, pero por ejemplo, tú sabrías, yo soy un Anunnaki porque tengo ciertas características. Porque te dijeron tus papás, ¿no? En otra, sería lo más sencillo, o pero alguien si no te lo dijo. Es por eso tenía esa duda, o sea, ¿cómo lo tomarías? Si no sabes qué es, ¿cómo lo tomas? Hay un estimado, Josh, de cuántos híbridos pueden andar caminando ahorita en la Tierra con ascendencia Anunnaki. Mira, definitivamente si existen los Illuminati y consideremos, estoy hablando de supuestos, para que luego no digan, es que él dijo, no, estoy hablando de supuestos. Si existen los Illuminati, que es interesante hablar de ellos porque prácticamente es una sociedad secreta, pues estaríamos hablando de una cantidad bastante considerable, quienes tienen el poder de todo el mundo. No puedo cuantificar en números cuántos pudieran ser, pero sí son bastantes y a niveles acomodados muy muy fuertes. Vamos a poner un ejemplo bien sencillo, y mis respetos para todas las creencias, pero por ejemplo en México, en lo que es lo que es el DF, hay un círculo muy hermético, muy fuerte, de los judíos. No sé si estás enterado. Tú, en el DF, en la capital. Ok. Tú viajas por las zonas, de mayor nivel económico de ahí, de México, del DF, Polanco, y ahora donde está el centro de negocios, está por Lomas, y ves a los judíos, los que traen su sombrerito y sus trenzas, y ves a jóvenes, niños, de escuelas judías, es una diferencia bastante recalcable del nivel económico que se maneja. ¿Qué quiero decir? Que ellos son herméticos en su vida, en su forma de ser, y sí sabes que manejan todo lo que es la cuestión del oro, la cuestión de los periódicos, las cuestiones informativas de los noticieros. O sea, la gente que ocupa puestos importantes son de origen judío. Ok, entonces judíos probablemente serían híbridos anunnakis. Tengo que detener esto un segundo, Josh, porque hoy no estamos nosotros en el chat, no tenemos una terminal aquí, pero me están llegando los mensajes, y todos los mensajes son para Jennifer ahorita, de que hace mucho que no te escuchaban y te querían saludar, tus fans, Jennifer. Entonces nada más para que les mandes un saludo, en especial a Der Faust, que... Así que según este es mi novio. Ah, ok. Del chat. Sí, llevamos como un mes más o menos. Ah, ok. Entonces ahí está, sí, con razón, está sí. Mande y mande mensajes de... Un saludo a todos los del chat, a todos, a Rancherita Paranormal, a Juan, a Der, a Frijolito, no, a todos. Okay. Y gracias por sus comentarios. También a César Buenrostro, que aquí también lo estoy viendo, saludos. Okay. También entonces, para él. Ahí está, porque me estaban llegando muchos mensajes. Es como, Josh, tenía mucho que no venía Jennifer, entonces por eso ya se le habían acumulado ahí los mensajes a ella. Okay. Que no abandone a sus fans. Bueno, exactamente, hay que siempre estar ahí, pues hay que mantener a los fans. Claro que sí. Sí, hay que atenderlos. Bueno, entonces, sí, si me permites también, yo sí tengo conexión con el chat de Face y del Face, y pues para también agradecer a las personas, colegas, compañeros, amigos que nos están sintonizando y les está gustando el programa. Sí, es genial lo que estamos platicando. En diferentes países lo están oyendo, en diferentes países. Un saludo para todos ustedes que se están tomando el tiempo para desvelarse con nosotros en estos temas que, como siempre digo, no respondemos... Bueno, respondemos preguntas, Josh, pero al hacer esto ocasionamos más preguntas. Entonces siempre la persona que escucha este programa va a terminar con más preguntas que cuando empezó. Y eso, nadie es dueño de la verdad absoluta. Y de eso se trata exactamente. Bueno, entonces preguntaba... Bueno, que nos diga dónde lo podemos encontrar, para todos los que tengan alguna pregunta para... Ok, están invitados para este sábado. Voy a tener a una investigadora que es colaboradora de National Geographic, Elizabeth, ella es chilena, y precisamente vamos a hablar de este tema. Fíjate cómo se van acomodando las cosas. Ella me dice que tiene unas psicografías de algo que está sucediendo en el cosmos allá arriba. Fueron transmitidas, las ha estado interpretando. Tiene estudios de ingeniero metalúrgica, trabajó para National Geographic. Hay algunas fotografías con algunas tribus africanas, y ha estado en diferentes partes. Pero lo interesante de esto es que ella nos va a hablar precisamente de esas psicografías, y dice que es algo muy sorprendente. Creo que tiene un fondo de lo que ustedes están hablando, porque dice que es hermético, porque pudiera afectar a algunos intereses y ella pudiera hasta correr peligro. ¿Cuándo es esta entrevista? Va a ser el sábado. ¿Y dónde la podemos ver o escuchar? El sábado es a las 9 de la noche, hora de México. Y el programa se llama Enigmas del Infinito. Y la dirección para que ustedes nada más se conecten y entren es en Radio FM. Es www.grupofm.com. Va a estar muy interesante esa entrevista. Si es real lo que ella nos comentó, nos dijo, dice que está sucediendo algo muy fuerte arriba, y que si ella maneja... Y el que no lo crea, pues hace una semana o dos semanas un asteroide, un meteorito, todo en un mismo día... Así es. Así que aunque digan, ¿cómo que van a estar pasando cosas? Fíjate, y no lo vimos llegar hasta que llegó y hirió a mil y tantas personas. En Rusia, precisamente, fíjate, ya con el no Anunnaki. Entonces, bueno, te preguntaba, hace unos momentos, personajes famosos, que se consideren híbridos, mencionaste a los Bush. ¿Quién más ha tenido influencia sobre la historia? La esposa de Bill Clinton está... Hillary. Hillary también, se habla de que pertenece. Está uno de los clan Kennedy, de los Rockefeller. Curiosamente, todo esto se enfoca a gente de muy alta alcurnia, o sea, gente poderosa. Poderosa no te hablo de la maestra Elbester. Hablo mil veces más que la maestra el maestro. Gente que no pudieras arrestar. Prácticamente, sí. Gente que te puede comprar hasta el país. Y lo creo, ¿eh? Sí, no, en verdad. Sí, realmente los se supone que la administración de... cuando fue la administración de Bush, él trabaja para este nuevo orden mundial. Aunque ya, digamos, los religiosos dicen que pues es un orden que se encuentra bajo el dominio del innombrable, del 666. Ok, ¿cómo? Este nuevo, sí, y que estos Illuminati se han infiltrado en logias masónicas, en lo del comunismo que tú mencionabas, es correcto, y es una antítesis del capitalismo y afecta al cristianismo, o sea, es algo como una especie de secta muy fuerte que está infiltrada, inclusive habla también que se ha infiltrado en lo del papado, y que los papas están al servicio de los Illuminati. Entonces decimos que si los Illuminati rinden culto al innombrable, pues cómo va a ser el futuro gobierno mundial. Y eso creo que lo dice la Biblia, ¿no? Algo así hay por ahí, el anticristo, pues. Entonces también hay lazos espirituales dentro de todo esto. Y me llama un punto importante, los extraterrestres, los híbridos, ¿tienen este tipo de creencias espirituales? ¿Tienen este tipo de rituales similares a los nuestros? Yo lo que he podido... si te digo comunicar, a mí no me gusta que mensajes, no, nada de eso. O sea, simplemente es lo que ves, es lo que es. Bueno, ellos sí creen en una fuerza superior, en una fuerza grande que existe en el universo, pero es una especie de energía, o sea, no lo visualizan como un ser, sino realmente como algo más grande. Mira, yo he tenido algunas diferencias cuando comentamos con algunos religiosos de diferentes formas de pensar en su formación religiosa, y cuando ya empieza uno a entrar en molestia por tanta cerrazón, porque hay gente muy cerrada, que realmente manejan un perfil bajo en el aspecto del comentario, están cuadrados, te dicen, no, es que en la Biblia lo dice perfectamente, es que esto es así, es... Bueno, llegas y le dices, Dios, ¿tú crees en Dios? Sí. Ok. Dios es el que controla, o es el que mantiene en armonía, o es el que ayuda a los de la tierra. Agarran y te contestan, sí, bueno. ¿Y qué sucede si hay más vida en otros planetas del universo, en otros planetas del cosmos, en otras galaxias? Bueno, es que es... bueno, entonces, ¿no se te hace que es mucho universo para tan poco Dios? Lo estás minimizando. A Dios lo haces pequeño, Dios es más grande, mucho más. Es algo poderosísimo, hermoso, grande, una energía superior, y es donde ahí no cuadra que la gente sea tan extremista. Y por ahí ya más adelante les voy a platicar de una experiencia de una contactada que pertenece al cristianismo, pero ella pues estuvo conviviendo con estos seres durante cerca de 4 años, y tuvo un problemilla por ahí por su creencia precisamente religiosa. Pero ese es otro. Dijera la actriz, esta señora ya grande de Veracruz, que decía, pero esa es otra historia. Pero sí, tuvo un problema con los rubios precisamente. Y lo voy a platicar de forma rápida. Ella dice que tuvo un conflicto con ellos porque cuando pasa por una parte de metal, ella se refleja en el lugar donde convivía con ellos, ¿no? Estamos hablando de su dimensión. Ve una especie como de metal, como de oro, y se refleja, y ella se ve rubia, alta, hermosa, perfecta, y ella, pues, no son sus características, digamos, terrestres. Entonces va y les reclama y les dice, yo quiero regresar del planeta donde me sacaron, yo quiero regresar a la Tierra, ese es mi planeta. Entonces ellos le dicen, oye, ¿qué te pasa? Y con la mente, todo es mental, ¿eh? Dice, ¿qué te pasa? Tú eres de aquí, tú siempre has sido de aquí. No es cierto, ustedes me trajeron, son los ángeles caídos que Dios no quiso en su reino. Ella interviene con su forma mental de la creencia religiosa que tiene, y ellos se le quedan viendo, ¿qué dices? Sí, ustedes son los ángeles caídos que Dios no aceptó en su reino, por eso están aquí. Dice, no, estás mal, o sea, ¿qué te pasa? Entonces ella dice, les voy a mostrar la verdad, y con la mente, en esa dimensión, puedes hacer muchas cosas, y empieza a fabricar Biblias. Dice, les aventé muchas Biblias, ingeniero, y les caen así como que en los pies. Uno de ellos la levanta, y ¿saben qué le contesta? Le dice, ¿sabes qué? Estás mal. Esto solamente es un libro. Boom. Con eso les digo todo. Para que vean cómo ven ellos su forma de conceptualizar lo que es la parte de la creencia. Esto que tú nos estás aquí enviando no es más que un libro. Así lo digo. Entonces se podría decir que son seres muy racionales. Sí son, tienen su parte, yo creo que espiritual, pero sí, firmes en su creencia, son muy racionales, es cierto. Wow. Pero creen de algo, como dices tú, creen en un poder universal, una fuerza superior, fueron las palabras que utilizaste. Entonces, definitivamente. Aunque no sean así los seres espirituales, sí dan espacio para algo más. Así es. Y dependiendo, yo creo que su grado de evolución, o sea, es como nosotros, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, profesional, doctorado o posgrado, en fin, así es en otros planetas. Les voy a decir mi forma de pensar, cómo visualizo el universo. Realmente yo sí creo que arriba están organizados, hay un sistema organizado. Llámenle Confederación Galáctica, como ustedes quieran, pero sí hay un sistema organizado arriba, de seres ya muy evolucionados, que como dices tú, son muy racionales, pero sí manejan también algunos, en base a su evolución, lo que nosotros conocemos como la parte espiritual. También tienen esa composición, no son nada más materia, tienen una composición, creo yo, espiritual. Sí, sí la tienen. Okay. Nos queda bien poquito tiempo, Josh, y quiero hacerte una pregunta. Hoy estamos platicando de lo que son los Anunnaki, pero sí. ¿Cuántas razas diferentes de alienígenas existen, de existir más, y cuántas están aquí en la Tierra? Sí, hasta por ahí de los años 80 estaban clasificadas 286, en los 80s. Ahorita se ha destapado más esto, con lo que te comenté de la ecuación de Drake. Drake lo que dijo fue, si existen, un ejemplo, 1,000,000,000 de planetas, la ley de las probabilidades me dice que debe haber 1,500 razas, así, cuadrado. El planeta, o sea, lo que yo quiero que me entiendan, por favor, es que no tiene que ser con las características similares a la Tierra. Hay contactados que han dicho que van a lugares donde el planeta es desierto, pero viven abajo, viven ¿cómo se llama? En la parte del centro, como decir Marte, viven adentro, como intras, pues, intraterrestres o intraplanetarios, por decir. Fíjate que tocas un punto muy, muy, muy padre. Yo siempre he dado un ejemplo porque queremos que otra vida sea como la nuestra. Exactamente, sí. Y yo digo, okay, ¿Cuándo fue la última vez que me fui al mar y me pude ir a las profundidades? Para empezar, la presión me destruye primero. No puedo respirar en el agua, yo. Y son muchos factores. Por ejemplo, ¿no? La última vez que intenté yo volar como un ave, no pude. Lo he intentado. Como niño lo intentas, no pongas esa cara, Jennifer. ¿Nunca intentaste volar? No. No, eres una mentirosa. No. Josh, ¿tú alguna vez intentaste volar de niño? ¿Como Superman o como fuera? No, sí, la verdad, sí. ¿No sí, lo lograste, sí, seguramente? Oh, todavía estoy aquí, por eso, si no me hubiera dado un guamazo ahí, ¿no? Exacto, exacto. A lo que voy. Hay vida diferente a la nuestra, que se adapta de diferentes maneras. Y lo podemos ver dentro de nuestro mismo planeta. ¿Por qué nos aferramos a creer que un ser que puede estar en otra parte del universo sea como tú o como yo? Y que viva de la misma manera que tú o que yo, basado en el carbón, y que sea humanoide, y que hable, y que respire, y que sea creyente o no sea creyente, y lo hacemos nosotros a nuestra semejanza al extraterrestre. A lo mejor si viene un extraterrestre es una piedra, ¿no? Y no lo podemos ver nosotros. No sé. Pero tienes razón, ese comentario que dices es muy aceptable, sí es cierto. No podemos ver a otros seres, como dicen, a imagen y semejanza de nosotros. Pues que somos el ombligo del universo, ¿o qué? Exactamente. Oye, te envían un fuerte abrazo de Sonora, Arturo Cosio. Ah, sí, un abrazo, Arturo. Es un nuevo amigo que tenemos. Es una persona que me llega con muy buena vibra ese muchacho. No, y sí la tiene. Ya tengo muchos años de conocerlo desde que iniciamos con el programa, hace ya bastantes años. Y siempre ha estado muy buena persona. Vamos a tomar una llamada. Vamos a, porque ya nos queda bien poquito tiempo. Vamos a ver quién está con nosotros. Decimos, malo, estás al aire. ¿Cómo te llamas? Oye, discúlpame que me quedé corto. No querían que me comunicaras. Fíjate que tuve muchos problemas aquí, pero por lo que iba a decir, ¿te acuerdas de mí? David, adelante, córrele, sí, porque queda poquito tiempo. Ah, pues sí, ve que se detiene todo el mar y que se deja venir una pequeña brisa y que llega un aparato de esos enfrente de él. ¿Y quién crees que viene ahí? ¿Quién? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice que se abrió una puertecita, en su frente de él se para y se asoma y se cierra y se va. Desde ahí, desde esa versión de ese joven, porque él quería saber si alguien más había visto eso, yo tengo la conceptualización de que Dios no anda a caballo ni en avión, Dios anda en esas naves. Y saludos a mi paisano de allá de Veracruz, que se cuide mucho, y un saludo a mi familia de allá de Veracruz. Cuídate, ¿cómo se llama? ¿Vane o Josh? Josh, el de Veracruz. Perfecto, ¿sí lo escuchaste, Josh? Un abrazo para ti también, desde aquí de Veracruz, paisano. Sí, cuídate mucho, saludos, bye. Gracias, un abrazo bien fuerte. Bye. Pues ahí está, esta llamada. Fíjate, hablando de interpretaciones de extraterrestres como cosas divinas, ¿no? Que alguien interpreta o ve, no sé, yo qué sé, a la Divina Trinidad, ¿no? Sí. A la Santísima Trinidad, ahí la ve en una nave extraterrestre sobre el mar. Interesante esta interpretación. ¿Cómo lo plantearías tú? No, definitivamente, si nos vamos sobre los textos bíblicos, hay pasajes exageradamente impresionantes y claros que hablan de una intervención de tipo extraterrestre, de una conexión arriba. Y pues está Ezequiel, carros de fuego, Moisés cuando abrió el mar rojo, que lo venían siguiendo los egipcios, y a su pueblo de Israel. No, hay pasajes de la Biblia que nada más con que te metas a checarlos, te vas a dar cuenta que hay muchos vestigios de un contacto de tipo extraterrestre. Pues acordémonos que todo es hacia arriba, es decir, Dios está en el cielo. Los contactos de de Moisés y todo fue del cielo. Les hablaron de allá arriba y y una nube y fluorescente y le dejó las tablas de los 10 mandamientos. O sea, todo va enfocado a seres sumamente superiores en el aspecto evolutivo, en todos sus aspectos, que son los que nos han sembrado esta característica de creencia. Josh, me preguntan desde México que digas nuevamente sobre el programa, el horario, otra vez. Vamos a decirlo sí, lento para que lo alcancen a apuntar. Ah, muy bien. Sí, una disculpa si lo dije muy rápido. Es el programa se llama Enigmas del Infinito. Ese es el nombre. Pero ustedes van a entrar a conectarse para escucharlo en www.grupofm.com. Sencillito. www.grupofm.com. Fácil. Y por ahí aprovechando, si todavía ahorita van a estar ustedes en cabina y tienes internet o algo, entren a YouTube. Entren a YouTube y pongan en el buscador T de Tino, B de Vaca, O de Orlando y luego En Forma. Y busquen unas entrevistas que tuve y presento un contacto que tuvimos con una nave tipo triangular en la sierra de los límites de Puebla y Veracruz. Está bien filmado, nos están contestando con una lámpara que hicimos señales de que tenemos de 10 millones de candelas, un faro, y nos contesta desde arriba una nave triangular. Está filmado, vale la pena, es un video bueno. Y curiosamente esta invitada chilena dice que ella puede traducir el código binario, entonces quiero pensar que me puede ayudar a ver qué decían esas luces que nos estuvieron enviando. Ok, yo seguramente lo veré ahorita llegando a la casa este video. Te veo En Forma en YouTube. En YouTube. Y ya no buscas el video de Josh Lasanti donde está en entrevista. Creo que hice como 4 o 5 programas con ellos, ahí está. Perfecto. Entonces, pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. Josh, qué rápido se fue, ¿eh? Cuando te estás divirtiendo, se va muy rápido. Pues muy interesante, sobre todo me da gusto que gente como ustedes, con esa inquietud, con ese interés. Sé que tu programa ya tiene pues algunos años, tienes un público maravilloso, yo también me siento halagado de tener un público que les interesa, y como siempre lo he dicho, no tenemos ninguna otra finalidad más que decir y transmitir la verdad, solamente la verdad. Wow, Josh, pues muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Esperamos seguir platicando y cuando tengas videos así como el que estás ahorita mencionando, llámame para darles acá promoción y que si me das permiso pues para pasarlos en el programa de televisión. Con todo gusto, ustedes son mis colegas, mis amigos y vaya, todo el material que tenemos pueden entrar a mi muro en Face que se llama Josh Lasanti y tenemos una cantidad de evidencia impresionante, muy clara, muy real. Perfecto, pues ahí estamos, Josh, que pases buenas noches y nos estaremos escuchando la próxima. Quiero que hagamos una entrevista y no dejar tanto tiempo de esta a la que sigue como de esta a la anterior. Estoy a la disposición de ustedes y les mando un fuerte abrazo a ti, a Jennifer, gracias por la invitación, un programa extraordinario, me sentí muy a gusto y les reitero un fuerte abrazo para todos ustedes y a todos los que nos están escuchando. Hay que saber que somos un grano de arena en una playa infinita. ¡Wow! Gracias, gracias, Josh. Hasta la próxima. Hasta siempre. Entonces, a ver, llegó un mensaje de César Buenrostro, a quien le mandamos un fuerte abrazo, que dice, me encanta cuando dice Jennifer, ¿cómo se sigue? Eres una ñuñaki. Vamos a ver si eres una... ¿Cómo pusiste? A ver, ahí te va. Dijo César, me encanta Jenny cuando dice, ¿una ñuñaki sabe que es una ñuñaki? Claro que sí sé. y te mandan otro mensaje, dicen, como está chaparrita, dicen que tú serías un Anukasi. Ay, ¿cómo son? Anukasi, ok. Nada más eso me falta. Eres una Anukasi. Me gusta eso. Bueno, Jennifer, ya se nos acabó el tiempo. Ya, qué rápido. Sí, es cierto lo que dicen, cuando uno más se divierte es cuando más rápido se le pasa el tiempo. Ya espero estar aquí pronto. Tus notas, mira qué bonitas y organizadas. Claro. Y las tuyas. Oye, sin nada que ver. No, las mías aquí con corazoncitos y todo. No, así me entiendo yo. Fíjate que así soy yo, por ejemplo, cuando tomaba notas en la escuela también así. Y con flechas y todo para no reburujarme. No, voy a tomarles no, una foto. Sí. Bueno, profe, no, ya se nos acabó el tiempo totalmente. Ya está, ya no lo escuchamos, creo que no salió su voz. ¿Ya no salió? Ah, ok. Digo, no lo escuchamos de este lado, a usted. No. Ah. Ahí está, eso era. Hasta mañana. Hasta mañana, así es. Bueno, insisto, les tengo un recordatorio, se me olvidó decirles antes. Ahorita, al terminar este programa, pueden ver la repetición del programa del Mundo Paranormal de Vane en HD. En el 5.2, ponle ahorita en el 5.2, en unos cuantos segundos estaremos iniciando el programa El Mundo Paranormal de Vane en HD. Extraterrestres te quieren llevar, así que ten cuidado de estos híbridos que vienen aquí para posesionarte de todo lo que tú posees, porque eres nada más que un esclavo. Hasta la próxima.